niñas y oyentes que están en el backstage, ¿no? Absolutamente, uno se siente tan feliz. En el backstage están los managers, los production, los roadies. Uno los... se siente muy importante, como, ¡ay, por fin, soy parte de la baranda! Estoy en el backstage. Sí, sí. Cuando uno está en el backstage y nadie le dice, sálgase, muy play, o sea. Sí. Pero uno parado, señor, ¿a qué hace usted aquí? Sálgase, por favor, ¿no? Qué pena. Vea mi escarapela, señor, dice, all access backstage. Estar en backstage es muy caro. Hey, muy caro. Y que uno sale y entra y la gente lo mira como... Sí. Como, bueno, ¿quién te conozco? Será? No, pues yo te conozco, sí, dale, sí. Adelante. Te claro. Ves caro, te ves pasa caro. Pasa Juliana, ay, ya viene la novia del artista. Ay, mira. En cambio, si hay uno con escarapela, la novia del cantante. Y sí, el otro claro. No, ah, barato. Perdón. Sí, barato. Y que le pregunten a uno, ¿cuál tiene? Y pues señores, vamos a hablar hoy en el backstage de los festivales, pero festivales, porque la gente piensa que solamente en el verano se hacen los festivales, que tienen razón, se hacen muchos festivales, casi que 650, 800. Festivales se hacen en Europa durante el verano, pero en el invierno también. Esto ya no paró, señores. Ya ustedes pensaban que era solamente en verano, pues no. En invierno también se llevan a cabo entre 120 y 180 festivales en Europa entre diciembre y marzo. Y la cifra no es poquita, ¿no? No, es que es invierno, un montón, ¿no? Sí, son un montón. Y es que lo que pasa es que en Europa también se entendió que el invierno también tiene experiencias diferente. Por eso, por ejemplo, los Alpes se convirtieron en el nuevo Ibiza para ahorita que viene invierno, señoritas y señores y oyentes, a ver, viajando ahí. La nieve y todo eso. La nieve, claro. Uh-huh. En el por ejemplo, en el Alpe West, famosísimo puerto que se utiliza en el Tour de Francia y demás. De Francia, sí, señor. Eso, sí. Allá se realiza el Tomorrowland Winter, que es un monstruo audiovisual montado en los Alpes franceses con DJs como Carl Craig y como... ¿Sabe quién está muy nominada en estos festivales ahorita? ¿Quién? Nina Kravis. No. Está cotizadísima. Está qué bueno. en los festivales del invierno muy bien. A 3.000 metros de altura, señor. Otro gigante es el Snowbombing en Australia. Medio pueblo convertido en festival con escenarios en teleféricos, bosques iluminados, fiestas en cabañas a menos 5 grados. Y está qué también locura. El Polaris en Suiza, que es uno de los festivales más elegantes de invierno que mezcla electrónica fina con paisajes de postal. No, qué bonito eso, ¿no? Electrónica fina con paisajes de postal. Muy rico porque además todo está cubierto por la nieve, los árboles. Sí, este se hace en Suiza. Sí. Y precisamente ahorita viene el primer fin de semana, es este fin de semana, 27 y 29 de noviembre en Verbier, Suiza. Está Carl Craig. Está... Oh, ¿qué tal el francés de julio? Sí, otra vez, ¿te recomiendas en mejor dicho, por Irlata. ¿Era como era en viejo? No, niña Juliana. Verbier. ¿Cómo estamos para el francés? Verbier. Yo solo aprendí una palabra, Julio. Es croissant. Ah, ¿cuál? Solo penetocode. Solo esa palabra, penetocode. ¿Qué significa tuto, por ventana. Favor? Ah, ventana, muy bien. ¿Cómo? Fenétoque, salga ventana, por la ventana, salga por la fenétoque. Para wow, yo entendí pues, otra cosa. Fenétoque, dije, ¿qué? ¿Por qué a él le gusta eso? Es que no todas las palabras se convierten. Pero tú pensabas que esto era penetrar, por ejemplo, ¿no? Porque era penetraje. Sí. Ah, no. No, es fenétoque. En este caso sí, con porque F. Es la luz que penetra por la ventana. Exactamente. Es que no todo tiene que referirse o remitirse a. Es la propia ventana. Oiga, pero en países como Reino Unido, Alemania o España, el invierno es temporada de festivales indoor, o sea, en teatros, en venues que están diseñados para tener experiencias inmersivas. Entonces, dentro de los venues hay, por ejemplo, 160 espejos y todo eso genera una atmósfera diferente para la gente que llega a los festivales que buscan experiencias nuevas. Londres y Manchester tiene, por ejemplo, eventos multivenue que llenan teatros, pubs, arenas durante enero y febrero. En Berlín, el invierno es la excusa perfecta para festivales de techno, jazz experimental y electrónica de vanguardia. Claro, imagínense ustedes, Berlín en invierno tampoco para. Cada semana de enero y febrero se activan entre 8 y 15 festivales en el continente. Y aunque electrónica pura y dura, ¿cierto, sí, Julio? Sí, solamente sí, electrónica, ¿no? Sí, la verdad es que son la mayoría son de electrónica pura y dura, y aunque no son tan masivos como los del verano, obviamente, se han vuelto vuelto estratégicos para la industria porque atraen turismo de nieve, llenan hoteles, venden paquetes premium y permiten a muchos artistas comenzar el año con giras compactas y muy rentables, señores. Europa. El Tomorrowland, ese es un evento que uno no se puede perder en la vida. Antes de morirse uno tiene que ir, ¿cierto, Julio? Pues, señor, le tengo el Tomorrowland Winter también, que ese es, ¿qué tal? Ese es en el mes de marzo, del 21 al 28 de marzo, en L'Alpe d'Huez, en France. Serán varios días de festival con increíbles, por supuesto, como dice Tuto, la electrónica es la que manda, y más en el Tomorrowland, que pues ya es un clásico. Toda la gente sabe que el Tomorrowland es a pasarla sabroso y a vivirla increíble con paisajes. Ahí sí es de verdad. Y todo el Tomorrowland está al lado de una estación de teleférico y tiene teleférico hasta las 3 de la mañana. O sea, uno puede ir y volver y vuelva a salir y vuelva a entrar. La verdad es que vale la pena. La gente que quiere viajar este fin de año a Europa, que se pasen por los festivales, que la verdad en Europa también en invierno se festivalea y de qué manera. Ahí les dejo el Tomorrowland Winter para que la pasen rico. Oigas esta versioncita tan sabrosa de David Guetta. Pero total, Bonnie Tyler. Es una clásica. Together. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de esta canción, no? No, cuéntamela, por favor. Que el man tenía esta canción ahí archivada. Ajá. Y resulta que un fan la activó en TikTok. ¿Qué va? Y entonces el man dijo, la tengo que sacar, pero ya. Y entonces puso pilas y la sacó. Porque se le adelantó el fan de TikTok. Pues, señores, estará sonando en los festivales de invierno de este fin de año en Europa. Mañana les voy a contar lo que sucede en el verano, que es simultáneo con el invierno de Europa, pero aquí en Latinoamérica, en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en todos estos lugares. El invierno es en el sur del continente. Exactamente. Mañana les cuento qué pasa por estos lados, muchachos. Gracias, Julio. 6:45 a.m. Esto es Viva la Vida. Viva la Vida. La FM Plus. 6:45 a.m. Asher y David Guetta con una muy buena canción que entró diciendo además, Asher, voy a comerme el estudio, y grabó esto en una sola toma, Without You, en la FM Plus, en Viva la Vida, 6:45. I can't win, I can't rain, I will never win this game without you, without you. I'm so blind, I lost my heart. FM Plus. 6:49 en la FM Plus. Esta canción me recuerda a las baladas americanas. Todos los días de domingo a jueves en la FM Plus. 9-12 de la noche. Don't Get Me Wrong, The Pretenders. Don't get me wrong. Mañana y 52 minutos en Viva la Vida. Y vamos a hablar de tecnología, de relaciones humanas, de prohibiciones, de, no sé, lengua espinosa. ¿Qué nos vas a hablar, Laura? Lo que pasa acá es un tema muy interesante porque, Tuto, resulta que hay un país que recientemente tuvo una demanda oficializada por una pareja. Y yo creo que se establecen muchas demandas en los países y ya está ahí normal. El tema es que esta pareja tenía un tinte muy especial y es que alegaban que uno de ellos le daba me gusta en las redes a mucha gente. Un like. Exactamente, entonces repartir likes a diestra y siniestra para él fue infidelidad y dijo nomás no soporto esto y me está haciendo infiel y punto, me divorcio por esto. Pero era que solamente le ponía like a bizcochitos, a modelitos, ¿a qué? Entonces a todo el mundo. Que se atravesara indiscriminadamente. Pero y entonces ahí es cuando es que uno duele se más que sea a cualquier persona que a una modelo. Ay no, Juliana, ¿cómo así? Obviamente. No. A a una vieja que tenga relación con él, que esté linda, pero que sea amiguita o que viva en la misma ciudad que él o que comparta, no sé, que los dos vayan a pádel, uno dice, la cosa está rara. No, y es que además uno ve, por ejemplo, ahora que uno está toqueando a todo el mundo y entonces a uno le empiezan a caer, ¿cierto? Yeah. Y uno ve que el hombrecito, el sujeto en cuestión, El mancito está ahí dándole like indiscriminadamente, pero no a mujeres bonitas, sino a muchas nachitas peladas. Y entonces uno dice, bueno, pero y entonces, querido, ¿está repartiendo likes a nachitas peladas todo el tiempo? Un like no se le niega a nadie. Exacto, Tuto. Un like no se le niega a nadie. La pelada tiene tres imágenes. Una, bien de oficina, así trabajando. Le doy like, pum. Sí, eso like. No pasa. Otra, bien mostrando así de su parte de atrás. El bronceado. El bronceado, el bikini, esa le doy la like. Cosa, pum. Like. No. Like. A esa es la única que le da like. A las otras oficinísticas. Serias no le da like. Claro, a las donde está en cuello tortuga, cero. Cero. Y aparece en hilo a esa. Bueno, porque no like, o sea, like. Es normal. O sea, esa no like, la otra like. Pero si ustedes. Y ahora aplica al contrario. Si ustedes vieran que la niña solamente le da like a hombres en chingue, o que están mostrando todo el tiempo pierna y están mostrando torso desnudo y sugerente, ¿qué? No, pero no, pues que ya lo hacen. Y cuadriculado. O sea, nadie les dijo que lo hicieran. Eso aplica para ambos lados. Estamos cambiando. Eso lo hacen ellas. Sí, no. Una cosa es darle like a otras personas porque X o Y, por el paisaje, el vestido de baño tan bonito, el bronceado tan chévere, la lancha donde va. Tuvieras que Pau indiscriminadamente eso reparte likes y que todos tienen abdomen cuadriculado. Todos descamisados, la chocolatina, denle like. Denle like. Yo que viajo tanto que la dejo tanto tiempo sola. Denle like. Miras que estoy por aquí, estoy trabajando horas diarias ahora que estoy de asalariado. Pero entonces, entonces inventémonos un like que no sea tan like, tan. Sí, ¿cierto? Un falso 9, como dicen en el fútbol, falso 9. No le pongamos like, ¿qué le pondrías? Como bonito. Me gustas un poquito. No le dé nada, punto, ya. Pero Juliana. Un poquito de like. Está interactuando. O sea, ver el menú en la calle, pero comer en la casa. No. El like es el motor emocional de nosotros. Usted tiene ojos y puede ver todo lo que quiera. Pero ¿para qué le tiene que mandar señales de humo a la otra? No. Entonces, en Turquía, lo que pasó fue que esa sentencia se dictó sin precedentes porque ahí había mucho me gusta en fotos de personas del sexo opuesto en redes sociales. Y se alegó que esto minaba la confianza y es causal de divorcio en un matrimonio estable. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No. ¿Es un argumento válido ante la corte eso? Sí, Juli y yo allá en Turquía. Sí estamos de acuerdo. Allá en Turquía. Increíble. El like. No, pero un like es nada más. Ya hay otro like. Es que no solo es el like. Pero por ejemplo, podría ser un like 3. No. Un like 10. A ver, es que no es solo el like. Un like 3 es inocente. O sea, es como que, tan chévere tu foto. Un like 10. Uy, me gusta la foto y el contenido. ¿Y cómo hacemos para ver? Abuelito, es que, no es solo el like o la reacción de la historia. Es lo que sucede cuando las amigas de la que le da like se reúnen y chismean y dicen, mira, el otra me está dando like, mucha boba esa. Exactamente, es que lo que dice Julio es cierto. Uno queda muy mal con las amigas cuando el novio levante. Uno sí lo comenta, la verdad. Yo sigo, mira, la pobre boba está ahí enamoradísima y no sé qué, y el otro reaccionando. Total, es que el figurante, el actor de reparto del momento, está repartiendo likes, exactamente, a todas las amigas de uno. Ajá, Juliana, ¿te diste cuenta? El man ese tuyo ahí está poniéndole like a todo el mundo, bien. Y no, y otra cosa que también me parece una cosa desobligante.com es el tema de los amigos de uno que ya son cuarentones, cincuentones, dándole like a las amigas de la hija de uno que es teenager. ¡Ay! ¡Horrible! Diciéndole a las hijas de uno, ¿cómo estás de sexy? No, eso no se hace. No, propongo a la comunidad de haters y demás que se inventen un Like Plus, Like to Plus. ¿Sí o no? De acuerdo. Un like solo sin plus es un like inocente. Un like con plus ya es un like más. Un like con doble plus. Un like con... con aureola de angelito. Eso, muy correcto, bien. Que no comprometa. Exacto. Que el otro like que tenga una berenjena. Compromiso. Pero se fue así terrible. 6 de la mañana.